Un fuerte saludo a todos los oyentes de Radio Juan Gómez Milla. Estamos aquí nuevamente en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, con los que ya son nuestros panelistas estables. Los saludamos nuevamente por la disposición a entregarnos sus conocimientos, su experiencia. Hablamos de los profesores Iván Gres y Carlos Mañi del Departamento de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Forestales. En esta oportunidad abordaremos un tema, por así decirlo, entramos en un periodo nuevo de nuestro programa. Nos abrimos temáticamente en función de abordar temas candentes del ámbito ambiental. Es así como en esta oportunidad nos vamos a abocar un tema que es particularmente importante en cuanto a las políticas públicas, que es lo que podríamos llamar un cambio de paradigma en la explotación económica, por así decirlo, del forestal. Hablamos de un concepto relativamente nuevo, que es el concepto de desarrollo sustentable en este tipo de industria. En este sentido vamos a ver en qué consiste este nuevo paradigma, en qué manera este se está respetando, y así también cómo los ingenieros forestales están aportando en este proceso. A modo de introducción, dejo ahí lanzada la palabra ahí a cualquiera de ustedes, profesores, para que se lance a la piscina en este tema. Bueno, la verdad es que hay que hacer un poco de historia. Esto no es algo tan nuevo. Probablemente la actividad forestal asociada a los ciclos que esta tiene, es decir, cuando uno en forestal piensa en el largo plazo, uno piensa en 20, 30, 50, 100, 200 años. Uh-huh. De hecho, hay, lamentablemente no en Chile, es muy escasa la experiencia, pero en otros países hay bosques que se han plantado hace 700 años pensando que se iban a cultivar ahora. De hecho, hay alguna anécdota con Goethe. Países pensando a largo plazo. Países pensando, no. Por ejemplo, Goethe no amaba mucho los forestales, uh-huh. Pero hay una anécdota en que él ve un plano dentro de una cabaña de un cuidador de bosques en Alemania y vio unas cifras, 2013, 2020... y cifras que le llamaron la atención, y le preguntó qué lo que era eso, y dijo, el año en que deben ser cortados estos bosques. Es decir, realmente ellos piensan a largo plazo, es decir, pensamos nosotros los forestales a largo plazo, y eso es algo que nos caracteriza. Y dado el objeto de trabajo en general que tiene que ver con los árboles, esto es más allá de los ciclos tradicionales, o que uno piensa en la agricultura fundamentalmente, que es la temporada, claro. Los 6 meses, los 7 meses, los 8 meses de crecimiento de una especie, y es suficiente. Entonces eso nos da una visión ya de temporalidad bastante distinta a la visión tradicional que podía ser con otras profesiones, y eso además nos trae, entre comillas, algunos problemas, porque cuando usted quiere hacer algo en bosques debe pensar en escalas de tiempo bastante más largas, y eso trae consecuencias, por ejemplo, para lo que son algunas actividades en que el hombre irrumpe rápidamente. Es decir, la construcción de un camino, claro, se puede demorar 3 años, pero un bosque se va a demorar 20, 30 o 100. Entonces, a la gente le parece que no es probable de realizar ciertas actividades porque no van a ver el futuro. Es decir, claramente en esto, si nos abocamos a las políticas públicas y a gobiernos de 4 años, no haríamos absolutamente nada en forestal. Porque todo lo que usted va a hacer como resultado no lo va a ver ahora. ¿Y cuáles serían los cambios, por así decirlo, que se estarían observando en términos de políticas públicas forestales, digamos? Bueno, hoy día hay cambios importantes. Si, por ejemplo, se ha incluido antes las políticas iniciales, bueno, digamos que nuestro país no tiene una gran tradición forestal, si bien nuestra escuela ya cumplió 50 años, la tradición forestal como tal del país es bastante baja, es poca, y fuertemente se basa en especies exóticas, es decir, especies introducidas, que en este caso normalmente son pino y eucalipto, aunque hay otras especies bastante interesantes, y todo se basa en eso. Hay sí un desarrollo primario, un desarrollo antiguo que se basa sobre nuestros bosques naturales, pero la verdad que esto no produjo un desarrollo importante. Fue equivalente al desarrollo de el salitre en el norte. Los bosques produjeron en algún momento un desarrollo importante, pero fue muy local, muy puntual y duró muy corto tiempo. El caso Chiloé es bastante conocido por eso, en el cual se llega, se interviene, se explota, ¿ya? Porque hoy día no hablamos de explotación, hablamos de cosecha de bosque, y se acabó. Ahora, no es que se haya acabado completamente el bosque sí, por suerte para todos nosotros, el bosque sigue ahí, pero la forma en que se usó el recurso claramente es otra. Sí, realmente aportando a la línea que se está desarrollando, en el sentido de que originalmente el manejo de los bosques nativos se refirió fundamentalmente a lo que era una extracción selectiva de los individuos. Y posteriormente, que los individuos de mayor valor ya se habían eliminado del contingente que estaba presente en el bosque, se abandonaba por un problema de rentabilidad, fundamentalmente. Eso, con el desarrollo de la tecnología que se ha ido desarrollando desde tiempo, ha cambiado en el sentido de producir buenas plantas, están las técnicas de manejo y está el estado del arte maduro como para empezar a trabajar bosques de mayor longitud de rotación. Distinto del caso de las plantaciones. En términos de las plantaciones, digamos que a partir de los años 70 esa ha tenido un gran vuelco en la captura de suelos que originalmente estaban degradados por cultivos agrícolas intensivos, ganadería de baja intensidad, etcétera, y en esos terrenos se ha desarrollado un contingente forestal en base a las especies de rápido crecimiento bastante importante. ¿Cómo vale, profesor? Estamos hablando de pino, de eucalipto fundamentalmente, y tenemos en este momento el orden de las 2.200.000 hectáreas. O sea, estamos hablando de un gran patrimonio. No es un jardín, sino que estamos hablando de una extensión extremadamente grande. Muy bien. Bueno, estamos introduciéndonos el tema, vamos a ir a un pequeño corte musical, estimado oyente, y volvemos con este interesante tema sobre nuevas políticas de desarrollo forestal, aplicaciones y, bueno, roles que los profesionales han jugado en el sector. Cósmicos a refrescar la amalgama inverosímil. Mamayuca, de los montes que cobijan, Mamayuca, a los valles del vino. Mamayuca, Mamayuca, Mamayuca, eterna. Mamayuca, Mamayuca, y el cierto, Mamayuca, Mamayuca, de tanto sumergirte en las vertiginosas cascadas de los cielos, sumergirte de los enriquidosas cascadas de los cielos. Desapareces gota a gota, te haces transparente y eres montaña de viento. Mamayuca, materia ignota, Mamayuca, espacio puro nada. Mamayuca, Mamayuca, Mamayuca. Estamos de vuelta aquí en Radio Juan Gómez Milla, en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Estamos conversando con los profesores Gres y Mañi, del Departamento de Silvicultura, ya nuestros panelistas estables, sobre un tema bastante interesante, yo diría que con bastante actualidad. Políticas públicas en el ámbito del desarrollo forestal, cómo se están aplicando ese tipo de políticas públicas y, bueno, qué papel están jugando los profesionales en este sentido. Profesor Gres estaba comentando un asunto, sí, me gustaría introdujéramos en el tema de qué es lo que se entiende, por así decirlo, por desarrollo sustentable, probablemente una palabra muy muy de moda, digamos. Mira, me voy a apoyar en unos comentarios que una vez me hicieron mis hijos cuando estaba yo recién egresado de la escuela y con toda la potencia de un nuevo ingeniero forestal. Me decían, papá, ¿qué haces en tu trabajo? Entonces, para ellos, yo era igual que ese dinosaurio de los monitos animados que botaba árboles cortando y los palos. Cortaba. Después me costó mucho hacerlos entender que no solamente yo cortaba árboles, sino que además de cortar árboles, aprovechaba los que surgían por el espacio que generaba y porque generaba condiciones de regeneración del bosque, y además producía plantas y las plantaba, para que cuando ellos estuvieran grandes, ¿ya?, pudieran ellos también trabajar en lo mismo o sencillamente aprovechar de los beneficios del bosque. Bueno, hay un concepto que siempre se dice en las facultades, que hoy día se planta más de lo que se cosecha, digamos. Efectivamente, es así. Un tema interesante. Ya, si lo pensamos, dentro del marco que nosotros hoy día estamos desarrollando, tanto como producción como por investigación, plantamos muchísimo más de lo que cosechamos. Ahora, el problema no es ese, el problema es que además ya estamos con exigencias de hacerlo mucho mejor que antes. Uh-huh. Por tanto, los rendimientos son mayores y el impacto beneficioso sobre el medio ambiente también empieza a ser mucho más creíble, porque originalmente no nos creían mucho, ¿eh? Los monocultivos van a degradar los suelos, van a acidificar, van a un montón de cosas y mitos urbanos respecto a que los bosques, digamos, generados a partir de plantaciones no eran de buena calidad o sencillamente no eran beneficiosos al medio ambiente. Una cosa que se suele decir de las plantaciones de pino es que absorben mucha agua, que dañan los suelos. ¿Qué pasa? ¿Están así el asunto? ¿Cómo se enfrenta esa situación? A ver, hay que poner distintos marcos para comprender esto. Uno es decir, si yo tengo un suelo desnudo en el cual no hay vegetación y hay una precipitación o hay una erosión eólica que sea muy, muy fuerte, la verdad que cualquier tipo de vegetación ya produce un impacto positivo sobre esa degradación. Ahora, si uno piensa y toma cultivos o empastadas o áreas, digamos, carentes de vegetación de gran tamaño, de ahí uno piensa en arbustos y luego empieza en árboles, eso significa que la protección que uno le está dando al suelo es mejor. Ahora, el problema no es que yo puedo proteger mejor el suelo, sino que uno tiene que pensar cuál es el mejor uso que yo le puedo dar a ese suelo. Porque si yo, voy a ponerle un caso extremo, tengo un bosque, lo corto y planto una casa, evidentemente el suelo que está abajo no va a sufrir. Pero claramente, ya, claramente el ciclo, los ciclos químicos, los ciclos biológicos, los ciclos hídricos, todos los ciclos asociados se cortan. Y eso es lo que pasa cuando uno urbaniza un sector recientemente de un área silvestre, un área boscosa, etcétera. Hay algunos problemas asociados no menores. Entonces, ese es un primer punto que hay que tener en cuenta. Frente a una pradera, frente a un bosque claramente protege mejor el suelo. Ahora, el problema es que yo no puedo tener bosques por todos lados. Claro. Es decir, tengo que pensar que el mejor uso para ese suelo, y no solo tiene que estar asociado a una rentabilidad económica, sino que a una posibilidad, ¿ya?, que nos da el sitio, que nos da el suelo para desarrollar algún tipo de cultivo, o simplemente, si la zona tiene muchas restricciones, desarrollar conservación, que ese es otro de los grandes ejes que hoy día desarrolla la ingeniería forestal y que por lo demás lo ha desarrollado siempre. Ahora, en pleno de la conservación, uno de los temas también que genera mucho interés y que ha generado también grandes movimientos, por así decirlo, ciudadanos, es el tema del respeto o la preservación, mejor dicho, del bosque nativo. ¿Cómo se está abordando esta situación hoy día? Hay una nueva ley que muchos han planteado como un granito en cuanto al bosque nativo. ¿Qué pasa con esa ley? ¿Cómo se está implementando? ¿Cuáles son las perspectivas que se le ve a esa normativa? Profesor Gres, mira, pregunto directamente. Claro, en realidad el tema de la nueva ley de bosque nativo es muy interesante y va para bastante. ¿En qué sentido? En este momento tenemos el marco legal vigente y en una fase de puesta en marcha. Cada una de las reglamentaciones asociadas a esta ley está en un proceso de marcha blanca. Estamos preparando reglamentos, estamos cambiando un poco la clasificación dentro de los bosques, etcétera, de manera de perfeccionar un poco lo que es la operatoria. Una ley es un marco legal en el cual es una declaración de intenciones respecto a lo que queremos hacer con el bosque nativo, pero no sirve de nada si no tenemos un reglamento operacional que lo apoye, y en este momento se trabaja fuertemente en lo que son los reglamentos y las puestas en marcha. Yo creo, esto es un juicio muy personal, que es muy positivo lo de la ley de bosque nativo, pero va a ser tanto o más positivo en función que los reglamentos queden bien hechos. ¿Por qué es muy positivo su juicio, profesor? Porque es en dos etapas. La primera es que marca lo que se puede y lo que no se puede hacer con el bosque. Uh-huh. Y segundo, obliga a hacerlo bien. El problema es cómo lo reglamentamos. Uh-huh. Hoy los reglamentos no están listos, por tanto la ley no está operacional. Ese es un problema, pero es un problema de corto plazo, y pensemos que todas decisiones son de largo o mediano plazo a lo menos. Ahora entiendo también, profesor Mañi, que dentro de esta nueva lógica que contiene la ley, hay un concepto, por así decirlo, de desarrollo productivo o de explotación económica, por decirlo de alguna forma, del bosque, que en cierta medida innovadora, digamos, que habitualmente uno piensa que, o la gente en general piensa que explotar un bosque es cortar árboles, digamos. Se habla, por ejemplo, del tema de la explotación de recursos no madereros, por ejemplo, qué sé yo, se habla mucho del tema de la rosa mosqueta, etcétera. ¿Qué pasa con eso a su juicio, profesor May? Bueno, son varios aspectos. Uno, la primera mirada que tuvimos sobre el bosque es una mirada de producción de biomasa, pero fundamentalmente en madera. Madera, llámese palos, ¿no es cierto? La madera que la gente compra en las barracas. Eso es, claro, la primera mirada que se dio. Y eso tuvo un énfasis bastante fuerte en la década, bueno, la década del 60, fundamentalmente la década del 70. Eso fue la primera etapa. Y la segunda etapa, que es justamente cuando hay una mirada ya no solo hacia el recurso, porque ese es un, digamos, un error que se comete, que solo se ve una arista del recurso. Y luego de ahí viene problemas de pobreza asociados a los bosques. Porque lamentablemente, si bien los bosques son grandes generadores de riqueza, también han producido ya algunos sectores con pobreza, pero no por los bosques, sino que más bien por un mal diseño de ciertas políticas u otras políticas públicas asociadas a los bosques. Los bosques, aquí yo soy un defensor muy fuerte de los bosques, y no son los culpables de eso, sino que son los mal usos que damos a esto. Tú recién preguntaste, bueno, que el bosque producía algunos problemas. Efectivamente, un bosque para crecer, y para crecer bien, requiere agua. Ahora, la pregunta es, ¿esa agua tiene otro uso? Yeah. Entonces, eso nos deberíamos preguntar. Hay muchas zonas que el agua es muy limitada en nuestro país, y por tanto, cualquier uso alternativo que no sea la vegetación natural, prima. Y hay muchos sectores que hoy día el bosque carece de agua porque ha sido canalizada. Ahora, probablemente encontramos que el bosque está de mala calidad, pero es que estamos usando el agua en otra cosa. Es una primera mirada que hay que tener. Segundo, específicamente con respecto a los productos no madereros, estos se dan porque uno puede producir en muchos casos una calidad de producción bastante mayor con retornos económicos interesantes. Y que no significa cortar el bosque. Que es un tema que interesa, claro, hay un tema bastante interesante, serían los hongos comestibles en los bosques de pino, ¿ya? Que sería una alternativa viable, pero lamentablemente, si bien es un recurso interesantísimo, quienes son los colectores primarios de este recurso son, como siempre, los que menos ganan, ¿ya? Es decir, hay muchas familias asociadas en comunas como Empedrado, que es una comuna bastante pobre, en que la familia completa se vuelca completamente a colectar los hongos en aquella época que emergen con mayor fuerza, y la verdad que los precios son irrisorios. Pero yo he tenido la suerte de poder ver, es decir, no sé si suerte o desgracia, de ver la parte final de la cadena de comercialización. Y es caro. Y son carísimos. Entonces, uno se pregunta, porque uno tiene la suerte de viajar y conocer estos bosques, y yo te digo, si piensa 10 kilos de champiñones, 5.000 pesos, ¿ya? 3.000 pesos, y normalmente nosotros tenemos, la gente nos conoce, así que nos regalan y la verdad que uno cuando ve eso y ve los precios que les pagan a ellos y los precios que posteriormente llegan a Santiago, o incluso muchos de ellos son claramente productos de exportación, no hay ninguna relación. Entonces, el bosque sí tiene productos no madereros de alta calidad, pero probablemente hay que preguntarse quién está ganando con eso. Ahora, en estos desafíos también que se plantean, digamos, desafíos de nuevo de una forma de producir o generar riqueza distinta o introducir elementos relativamente nuevos, ¿qué pasa con la estructura institucional de Chile? ¿Está hoy día en condiciones para responder en estos desafíos? ¿Hay que esperar a ver qué pasa? Un poco como decía usted, profesor Gries, ¿cómo lo ven? hoy día tenemos la CONAF, etcétera, o sea, que quieren un montón de años por lo demás, digamos. Claro, pero que partamos por una situación mucho más anterior a esa. Si pensamos que tanto el decreto ley 701, que fomenta el desarrollo de plantaciones desde el año 74 en adelante, que fundamentalmente produjo un boom forestal en bosques de pino y eucalipto, que hoy día es donde ya podemos extraer productos forestales no maderables, ¿ya? Hablaba de un beneficio que significaba algunos beneficios tributarios, pero un beneficio de bonificación en dinero, ¿ya? Equivalente a un 75% de los costos de plantación, etcétera, normativa técnica, pero que se entregaba al inicio de la plantación. O sea, de hecho, el particular que tenía bosque o que podía plantar un bosque recibía al inicio de la plantación un input de dinero que le permitía solventar sus gastos durante un pequeño periodo. Pero posteriormente tenía que esperar demasiado tiempo hasta tener un nuevo input de dinero, que era en el momento de los raleos o las cortas intermedias y en el momento de la cosecha. Ahora, estos productos forestales no maderables vienen a permitir tener ingresos intermedios. Por lo tanto, se regulariza ese flujo de caja y permite, de alguna u otra forma, que medianos y pequeños productores puedan amortizar en cierta medida sus gastos a través de estos beneficios. Con la ley de bosque nativo ocurre algo similar. También va a haber beneficios a la intervención, al manejo, a la plantación, etcétera, y si los van aprovechando uno a uno, van a poder hacer un flujo de caja más continuo. Tendríamos entonces incentivos objetivos incentivos institucionales objetivos. Ahora, el problema que se está generando hoy día en ese ámbito es que hay que fijarse muy bien en cómo reglamentar esto. Insisto en la reglamentación porque es donde falla el sistema. Y que es la clave del asunto. Bueno, vamos a volver con este interesante tema. Quisiera que al final, en el último bloque, nos metiéramos también en cómo hay los ingenieros forestales. Ahí estamos tocando, digamos, de cerca aquí a nuestros invitados, cómo los ingenieros forestales están participando de este proceso. ¿Son un aporte o no? ¿O hasta dónde? Lo vemos en el último bloque y vamos a un pequeño corte musical. Se vende, hermano mío, a la ciencia oficial. A ver, y yo a mí me dicen porque vivo en las alturas. Oh, ancestral. Hijo de sol luminoso, poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas. Estamos finalmente de vuelta, estimado oyente, aquí en Radio Juan Gómez Milla, como siempre, en su programa La Voz del Bosque, el programa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, con aquí nuestros panelistas, profesor Iván Gres y profesor Carlos Mañi. Estábamos viendo, bueno, todo el tema de, por así decirlo, cómo se está implementando hoy día en Chile este concepto de desarrollo sustentable en el plano forestal, cómo estamos en el ámbito institucional, cómo estamos en las nuevas líneas productivas, y hoy día también, que en este último bloque, queremos meternos un poquito en qué pasa con los ingenieros forestales, digamos que a mi juicio por lo menos son los principales profesionales o los principales llamados a jugar un papel aquí en este esquema. Profesor Mañi, ¿cómo lo ve usted? ¿Está a la altura que se está haciendo? Absolutamente, no sé si eso no es el problema. El problema es que ahí viene un... Por eso yo insistía en el bloque anterior, hay un cambio de mirada. Primero nos fijamos mucho en el recurso bosque, pero ahora debemos mirarlo en forma mucho más integral. Y eso significa necesariamente considerar una parte a las personas y considerar las distintas cadenas productivas, ¿ya? Y las asociaciones que hay con los bosques. Porque la gente no solo debe pensar los bosques como algo para ir a cortar y extraer solo madera. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día las políticas públicas están asociadas a más que los bosques. De hecho, muchos de los productos que recién dijimos de no maderables están asociados a pequeñas comunidades y que son realmente quienes pueden desarrollar estas actividades y que son las que se deberían ver beneficiadas. Pero eso, digamos, es un primer elemento. El segundo elemento es que la ingeniería forestal siempre ha estado preocupada de la conservación de los bosques en general. Los ingenieros forestales han estado siempre asociados a los parques nacionales, ¿ya? De hecho, hemos tenido más de algún colega joven que ha tenido que caracterizar al personaje de CONAF dentro de esto. No, y sí, es verdad que son anécdotas bastante simpáticas, porque siempre le hacen eso a los practicantes en CONAF cuando corresponde hacerlo, una pequeña broma. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto de la conservación asociada a la producción es algo que no debe mirarse como algo raro, es algo que debemos ser capaces como sociedad de hacer y que no es necesariamente algo incompatible. Por supuesto que eso tiene limitaciones, y esas limitaciones se las damos nosotros como sociedad. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco no estábamos interesados en los recursos naturales, nos interesábamos muy pocos como sociedad. Pero hoy día, dada la declaración que tiene el gobierno con adherir, ¿no es cierto?, a lo que es el desarrollo sustentable, en la lista que nos corresponde a nosotros, que es la lista, fundamentalmente la lista ambiental de este desarrollo sustentable, implica necesariamente tomar compromiso. Y eso significa que tendríamos que pensar algunas zonas de protección completa, otras zonas de uso, pero el punto es cuál es el límite, porque si hoy día lo vemos centrado en la ciudad de Santiago, resulta que estamos corriendo los límites urbanos y no estamos respetando lo natural, lo que nos rodea. La ciudad también necesita crecer, digamos. Es que ahí hay un problema, porque efectivamente, a ver, Chile, si bien es un país que tiene una gran potencia forestal, Chile no es un país socialmente forestal. Porque si uno empieza a preguntar cuánta gente... La ciudadanía no está... No, pero es que hay que hacerse una pregunta. ¿cuánta gente usted conoce que viva dentro de un bosque? ¿Ya? En otros países vivir dentro de bosques es algo normal, ¿ya? Es parte de la cultura. En Chile no hay esa cultura, ¿ya? Entonces es un primer problema para poder tener el bosque en buen estado. Y segundo, lo que estamos hablando, que es el aporte de los ingenieros forestales, es la preocupación permanente. De hecho, los ingenieros forestales, cuando se producen esas discusiones de producir, no producir, conservar, no conservar, normalmente estamos a los dos lados de la mesa. No somos una profesión que esté solo a un lado. Bueno, la idea, por lo menos lo que yo he escuchado, profesor Grey, este concepto de conjugar ambas cosas, digamos, que efectivamente, la conservación y la producción no son necesariamente incompatibles en ningún caso. Y lo otro, que hay una fuerte formación, sobre todo en los profesionales jóvenes recién egresando, en todo lo que es desarrollo forestal participativo, desarrollo forestal comunitario, que es trabajar con los pequeños propietarios en función de sus intereses y de sus recursos, ¿ya? Y adaptarlo a las formas de producción industrial del bosque. Por tanto, en eso, en ese contexto, están a los dos lados de la mesa, ya sea desde la institución pública, que es la que sanciona, o desde la barrera del pequeño propietario, que es el que está proponiendo ciertas actividades. Por tanto, en todos los ámbitos, el ingeniero forestal actual está capacitado perfectamente para desarrollar toda esta línea de trabajo. Distinto es el caso, ¿ya?, de otros países en los cuales cada una de las especialidades está mucho más segregada. Acá los forestales somos mucho más chasquilla, por decirlo de alguna manera, ya, y podemos estar en todos los ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y esto también es una oportunidad para invitar a los jóvenes que les interese aportar este desafío de construir un desarrollo sustentable para Chile, que, bueno, entren a estudiar a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, la mejor facultad del país, y de hecho para se señala también la mejor de toda Sudamérica en este plano. Así que es eso, diríamos que la conclusión es que producción y conservación no son incompatibles, que el desafío precisamente es conjugar ambos elementos, y que aquí los profesionales del sector forestal están jugando un papel capital en este sentido. Quisiera terminar entregándole a nuestros oyentes en nuestro correo electrónico lavozdelbosque@forestaluchile.cl, lavozdelbosque@forestaluchile.cl. dudas, propuestas de temas que nosotros podamos tratar aquí, consultas de distinto tipo, nuestra facultad está totalmente abierta a hacer un aporte a la comunidad. Eso por ahora, muchas gracias a ambos profesores por estar aquí, profesor Gué, profesor Mañi, y nos vemos en la próxima.